por ahora tranquila, pero estos días va a empezar a subir la ansiedad. Ya el jueves vamos para allá. Todo sorprende, sorprende el evento, sorprende que ahora dijeron que le iban a pasar los dos partidos por Deporte B, muy contenta. Ya veníamos ahí pidiendo pista con el handball y el vóley. Y bueno, también para nosotros viajar en avión es como wow, una liga más profesional también. Así que contenta y con ganas de ya debutar. Bueno, ¿y cómo ves al equipo? Porque la conferencia de ustedes es de 5 equipos finalmente nada más, y hay equipos de peso como Quinza, justamente a quien enfrentan el primer partido. Y siempre los nervios al principio se sienten. Yo supongo, ojalá que no, pero supongo que va a ser muy impreciso al principio hasta que nos aflojemos un poquito y después ya vamos a jugar mejor. La verdad es que con ansiedad, pero con ganas, el equipo está bien, ya tenemos las dos extranjeras, Casanova todavía no porque está definiendo contra Melire la final del campeonato de Brasil. Así que, bueno, con los que estamos bien, sumándonos, incorporándose bien las chicas, la verdad. Por suerte, Ariel habla muy bien español, así que no es una traba esa. Y bueno, Regina es de España, así que bien, nos entendemos. ¿En cuanto a los favoritos, ves a alguien bien marcado después de lo que pasó en el draft y después los cambios que se fueron produciendo en cuanto a las chicas extranjeras? No, la verdad que así como favoritos no, creo que es un buen nivel en general. Entonces, nada, está bueno eso para no relajarte en un partido. Hoy no pensamos en favorito, pensamos en estar nosotros en mejor momento, nos falta rodaje y nos concentramos un poco en nuestra parte, pero favoritos no. En cuanto a, ¿ya imaginas el primer partido en casa con la hinchada de Liga Femenina en Obras, en tu club? No, todavía no, pero yo me voy a sentir como en casa en Quinza, porque toda la familia de mi madre, incluida mi madre, son de Santiago Capital, así que ya me estoy armando ahí la hinchada. Así que, no, en Obras todavía no lo pensamos, el miércoles con Berazategui creo que es. No, vamos paso a paso. Gracias y lo mejor. Bueno, muchas gracias, igual.